Comienza la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, Wing of Rock 2011. La plaza de la playa de Arinaga en Gran Canaria, en Agüimes, en Gran Canaria, el 10 de septiembre, El Wing of Rock estarán este año sobre el escenario del festival de Zero Now, de Infernal Hay, junto a Cadáveres, Metrabate, Stribor, Ibris, The Dream, Trastorno y Like Nine. Una apuesta segura por el rock que se hace en Canarias. Bueno, más que rock, metal y trayero que se hace en Canarias.

lo dicho, combinación de estilos musicales dentro de una sola realidad, dentro del metal, de Zero Now, Infernal Hate, Junta Cadáveres, Metrabate, Stribor, Ibris, Dead Dream, Trastorno y Lag Nine. Una apuesta muy fuerte sobre el rock que se hace en Canarias. Y volvemos a repetirnos, el rock, más que rock, el metal, la tralla musical, desde el death metal al thrash, pasando por el heavy metal de bandas como Metrabate, Stribor o Ibris. We'll be right back. lo que escuchamos era Trastorno, y con lo que vamos a cerrar la Sama Rockera dedicado al Wing of Rock 2011, a celebrar el próximo 10 de septiembre en la playa en la plaza de la Playa de Arinaga, en Gran Canaria, concretamente en la localidad de Agüimes. 9 bandas: The Zero Now, Infernal Hate, Junta Cadáveres, Metrabate, Stribor, Ibris, Didrian, Trastorno y Lucky Nine estarán sobre el escenario del Wing of Rock 2011. Cerramos con The Zero Now. Slowly back.